vamos a presentar las actividades que a partir del 1 de septiembre se van a comenzar ya a realizar en la chácara, donde se traslada el set, la casa educativo terapéutica, que hasta ahora ha estado desarrollando sus tareas acá en Viedma en la 2016. A partir de ahora, a partir del 1 de septiembre, todo el equipo se traslada hasta la chacra y se va a comenzar en una primera etapa en horario de mañana. Empezar a 8:30 de la mañana, que sería solita aquí a las 8:30, para estar allí desde las 9 hasta las 14 horas. Claro, 5 horas en principio. Después ya se irá prolongando, cuando ya estemos más organizados, cuando tengamos más personal. Es decir, iremos trabajando durante todo el día. La idea es que muchos de los jóvenes que están pasando por esta situación de consumo problemático y que quieran realmente empezar a reducir lo que es el tema del consumo, ofrecerle esta posibilidad de estar allá en la chácara. Van a estar acompañados por los operadores, van a estar acompañados también por el equipo técnico, y empezar a hacer por ejemplo, van a llegar, tienen desayuno, luego de 9:30 van a tener también una hora de capacitación agrícola, capacitación en poda, capacitación en cocina, va a haber un espacio de apropiación del espacio, empezar a poner algo de ellos mismos también en el lugar. Que si hay que hacer, que te doy una vereda, que si hay que hacer un alambrado, que si hay que hacer esto, pequeñas tareas como para mejorar, claro. Y que sea también como una manera de apropiarse del espacio, de que vean aquello como un lugar de ellos, como un lugar que les pertenece también. Luego está el almuerzo, y luego después del almuerzo está lo que es dimensión deporte y cultura. Es decir, ya algunos talleres más en esta línea de actividades, de deporte, y también algunos talleres culturales. Y luego ya a las 2 de la tarde regreso para Viedma. Eso en principio. Después, para arrancar. Todo esto horario luego se van a ir prolongando. Incluso se va a ir trabajando luego más adelante en la tarde, y también está la posibilidad de que luego haya algunos residentes. Algunas personas que manifiesten su deseo de quedarse allá porque quieren salir del barrio, o porque volviendo al barrio eso no les ayuda, pero ellos quieren salir. Entonces, el que lo necesite va a tener la posibilidad también de quedarse a dormir. Esto entonces, el jueves, junto con el director del programa, también con la subdirectora del programa, pues vamos a tener el presidente de la fundación y yo, y entonces vamos a tener esa mesa redonda. Esa conferencia de prensa. ¿Cuántas personas trabajan para esta franja horaria que han ya puesto? Están ahora mismo, me parece que son como 15, 14 o 15 personas. O por ahí, 15 personas, me parece. Interdisciplinarios, sí. Luis. Talleristas de todo tipo. Vecino o vecina, amiga o amigo que está escuchando ahora y por ahí quiere interiorizarse más, todo, porque por ahí tiene algún integrante de la familia, ¿dónde se puede acercar? Que se acerca a la fundación, hay un teléfono, sí. También, que es el teléfono el mismo teléfono de la Casa Educativo Terapéutica, que es el teléfono que siempre recibe el director del programa. Igual vamos a estar el jueves en la presentación, sí. Y la buena noticia es que vuelve la chacra. Mira, como el teléfono, sí, el teléfono es 2920 24 bien 85 29 24 85 29 es el teléfono del set.